Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock. Esta semana tenemos un programa especial con invitados de las bandas Selecto, God Destruction y Demencia, completamente en vivo desde las cabinas de Radio Universidad. Además, los estrenos del más reciente material de cada uno de ellos en esta emisión número 67. Electroshock. Un espacio enfocado a todo lo relacionado con el género electroindustrial y derivados. Las noticias más relevantes y más de lo que a ti te interesa en torno a esta cultura. Electroshock. Conducido por Luis Cyberhead. Tenemos el día de hoy un evento en el cual se van a estar presentando las bandas Selector, va a estar Demencia, God Destruction, Bondage y también, bueno, algunos DJs. Bueno, Bondage va a estar presentando, más bien va a ser la presentación del disco. Y bueno, va a estar también por ahí MG2, va a estar también Electrauma, ¿verdad? ¿Quién más va a estar? Ah, ok, bueno, aquí está, de hecho, con nosotros, tenemos a unos invitados muy, muy selectos que ya escucharon al principio del programa también. No va a estar, ahora sí que por causas de fuerza mayor, no viene Selector ni God Destruction, pero tenemos aquí a los chavos de Demencia y tenemos también a Sai, tenemos a MG2, que son dos de los organizadores del evento, para que nos den más detalles. Recuerden, hoy, a partir del, pues de ya, ahorita saliendo del programa prácticamente, a las 9 de la noche en... que es Carranza 1555. Muy bien, bueno, vamos a comenzar el programa. Ahorita en un momentito vamos a platicar con nuestros invitados, pero vamos a darle ya inicio al programa del día de hoy con Orange Sector, una banda ya mítica alemana que, pues, bueno, de hecho ya no tengo ni la cuenta de los discos que han editado a la fecha, pero fíjense que acaba de salir en este año 2010, no tiene mucho que apareció el EP de World Comes Home, el cual se suponía que iba a ser la reedición de uno de sus primeros demos, que tiene como nombre precisamente The Welcome Homes, pero terminó siendo una recopilación por ahí de sencillos que la banda había editado y que, bueno, fueron ediciones limitadas. Entonces lo concentraron en este EP The World Comes Home del 2010, y bueno, ese track también aparece en el álbum Fate de 1993, y con esto comenzamos la emisión de Electroshock número 67. Esto es Calfistal. Yeah. Estamos en Electroshock y bueno, están los controles técnicos, como usted ya lo habrá notado, el buen Manuelito Castillo. Oye, ¿qué no iba a venir? Sí, ni aquí. Ah, que ya me... Bueno, ahorita en un momento sí, bueno, mejor me reservo mis comentarios. No, Manuelito, no, que muchas gracias, de verdad, te agradecemos mucho que estés cada semana aquí con nosotros. Manuelito Castillo en los controles técnicos, el teléfono en cabina, ya lo escucharon, 826-1347. Estamos completamente en vivo y pues le enviamos un saludo a toda la gente que está pendiente ahí cada semana de nuestro programa. Y pues bueno, ahora sí, para darles más detalles acerca del evento. Y bueno, primeramente pues quiero presentar a los invitados. Hice nada más una introducción al principio y pues bueno, están con nosotros los chavos de Demencia. Bienvenidos. Buenas noches, soy Alejandro y soy el tecladista de Demencia. Buenas noches, mi nombre es Alan y soy el vocalista de Demencia. Ok, está con nosotros también MG, pues, MG2. Aquí estoy presente, pues echándole ganas, esperando que el evento salga de lo mejor. Evento, pues chido, y con bandas muy, muy, muy chidas. Y Sai. Gracias. Pues aquí en entrevista esperando a ver que caiga la banda al rato al bar. Y pues a ver qué tal se pone. Parece que se pondrá bastante bien, así que ahí los vemos en un rato más. Uh-huh. Recuérdales el lugar donde se va a llevar a cabo. El lugar está en Avenida Carranza 1555, en una o dos cuadras adelantito de Tex, más o menos. Ah, ok, muy bien. Sí, bueno, más o menos para que se ubiquen también, porque bueno, no conocemos todos la numeración y ya cuando acordamos llegamos a Morales, entonces... Ahí nos van a localizar, tenemos una manta grande pegada fuera del bar. De precisamente de MG Sarm. Evento. Ah, del evento. Del evento, es el flyer, que se publicó en internet, lo tenemos pegado fuera del bar, entonces no creo que sea muy difícil dar con el lugar. Ah, muy bien, bueno, pues bueno, ¿qué les parece si vamos a abriendo ahora sí que el programa, platicando acerca de las bandas, sobre todo, bueno, quienes tenemos el día de hoy aquí presentes, ¿no? Cuéntanos en lo personal, bueno, ahora sí que cada uno de ustedes, comenzando por ti, Alex, ¿cuáles son tus influencias? ¿Qué fue lo que te llevó a acercarte a la música industrial? ¿Cómo comenzaste en esto? Bueno, casi todos empezamos así con cosas más electroniconas o más metaleros. Bueno, casi la mayoría de los que estamos en el industrial fuimos metaleros en algún momento. Y bueno, no sé, ¿cuáles han sido tus influencias que te han llevado a esto? Bueno, más que nada grupos de música, de industrial electrónico, como Skinny Poppy, Ladder Street, X-Fusion, Hocico, más que nada pura música. ¿Y en tu caso? Bueno, pues en mi caso, pues como hemos tenido, hemos estado compartiendo experiencias de nuestra vida durante un largo tiempo, pues también musicalmente, igual Skinny Poppy, Velvet Acid Christ, Gumscourt, Hocico Nacional, Hocico, Ladder Street también, Suicide Commando, no sé, y sí, también Punker Bog, pero por otra parte también, pues ahora sí que experiencias también de la vida, pues también el odio, ¿no? Así de que pues muchas veces llegamos a sufrir de cierta manera rechazo, ¿no?, por parte de una sociedad, y pues eso nos orilló a todo esto, a convertirnos de cierta manera, ¿no?, a lo que somos hoy, y pues no desquitaron nuestro coraje ni nuestra, pues sí, ahora sí que nuestra ira con la gente de una forma violenta, ¿no?, sino transformarla en arte, ¿no?, transformarla en música, y eso es lo que queremos transmitir. Exactamente, dice con un punto muy importante, o sea, hay muchísimas formas de canalizar el, vamos a decir que la ira que hay dentro de cada uno de nosotros, que pues bueno, ya en lo cotidiano creo que hay situaciones que siempre nos llevan a nosotros a ser violentos de cierta manera, y que muchas veces no encontramos cómo canalizarlo y se vuelve una frustración. Ustedes lo han logrado canalizar todo eso a través de su música. Definitivamente esto se refleja en sus letras. Claro que sí, pues sí, muchas de nuestras perturbaciones, así decirlo, pues están reflejadas en ello, ¿no? Todo el coraje, todo ese tipo de cuestiones, ¿no?, están reflejadas en las letras, nuestro, de cierta manera también nuestro dolor, ¿no?, está reflejado en todo ello, ¿no? Y pues también agarramos este género porque pues es una forma pues de que el industrial nos ofrece eso, ¿no? Transmitir la música de una forma un poco más fuerte, o sea, pues sí, ¿no? Transmitirlo de una forma un poco más agresiva que lo que algún otro género que nos pueda interesar. Así es. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical, pero antes me gustaría aquí que Sai me echara la mano para presentar la siguiente banda, que es una de las que se van a presentar el día de hoy precisamente en el evento, y que son God Destruction. Bueno, lo único que conozco de ellos es que son del DF. No sé si conozcas algo tú de su trayectoria. Sí, claro. Antes de tener esta banda que se llama God Destruction, tuve una que se llama Metro Texato. Ya se han presentado con varias bandas, como por ejemplo Mecanismo del DF, Comor Comando, Noisex, entre otras. Uh-huh. Y ya es el segundo. Sacaron su demo y sacaron ahorita un como tipo EP que está rondando en su MySpace de descarga libre. Entonces, ya llevan un buen rato de trayectoria, como 2 años más o menos. Uh-huh. Muy buena banda. Sí, no, definitivamente. A mí me llamó mucho la atención y de hecho, bueno, qué lástima que no pudieron llegar al programa, pero a mí. No soy mucho de este tipo de cosas, como el concepto de God Destruction. Yo no soy muy tirado al black. Hay por ejemplo, bueno, en el metal, bandas de black metal que debo de admitir que me gustan, pero el concepto en sí no soy muy empático con ello, y God Destruction me llamó mucho la atención. Bueno, vamos a checarlo para que sepan de qué se pueden perder el día de hoy si no asisten por ahí al evento Carranza 1555, recuerden, el día de hoy. Y esto es de God Destruction, de la nueva producción de este 2010 que se llama Satan Before to Destroy the World. Yes, to us, speak blood. Consistent reports from witnesses to the effect that people who acted as though they were in a kind of trance were killing and eating their victims prompted authorities to examine the bodies of some of the victims. Medical authorities in Cumberland have concluded that in all cases, the killers are eating the flesh of the people they murder. Repeating this latest bulletin just received moments ago from Cumberland, Maryland, civil defense authorities have told newsmen that murder victims show evidence of of the people they kill. The killers are eating the flesh of the people they kill. Downloading digital audio files. Línea en cabina, 826-1347. Bien, ya estamos de regreso aquí en Electroshock. Ya oyeron ustedes el teléfono en cabina. Recuerden que estamos totalmente en vivo el día de hoy con invitados especiales que vienen hoy a presentarnos el evento que se va a estar llevando a cabo el día de hoy en Carranza 1555 a partir de las 9 de la noche. Selector, Demencia, God Destruction. Y pues bueno, se va a estar haciendo también por ahí la presentación del nuevo disco de Bondage y bueno, DJs y toda la cosa. Ya saben ustedes la diversión que normalmente suele ofrecerse en este tipo de eventos. Y pues vamos a seguir hablando aquí con nuestros amigos de Demencia. Hace un momento les comentaba con relación a los demos que tienen grabados, que bueno, ahorita me comentabas que uno de ellos es el de Evolución Suicida, pero que ya tienen material más nuevo. Sí, ya estamos trabajando en una nueva producción. Bueno, de hecho ya está terminada, ya nada más estamos viendo la manera de sacarlo en ya disco físico original. Y sí, esto por ahorita, yo creo para enero ya tendremos algo. Ok, muy bien. ¿Cómo puedes expresar lo que la gente va a poder escuchar en la nueva producción de Demencia? Pues más que nada, pues también agregar que pues es una producción hecha 100% por nosotros. Igual también los diseños de los interiores del disco y todo eso está hecho también por nosotros. Y pues no sé, obviamente que pues el tema del nuevo disco se llama es Mental Distortion. Igual pues trata todo eso, ¿no? De que pues incide todas de cierta manera que pues todos tenemos un cierto grado de locura, ¿no? Eso es lo que también se trata de transmitir en ese, disco, ¿no? Y pues igual con música agresiva, igual no solamente con puros beats y todo ese tipo de cosas, sino ya con una cuestión más de baterías y toda esa cuestión, ¿no? Es lo que más estamos manejando, ¿no? No es completamente bailable, o sea, trae rolas un poco, se puede decir, profundas o más relax. Sí, para que haya de todo en el disco, sí tiene mucha variedad. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, bueno, yo por ahí estuve checando algunos snippets que hay en el MySpace de ustedes. Y sí había me había percatado de eso, porque bueno, encontré algunas otras rolas de ustedes en el canal de videos YouTube, que bueno, me imagino que lo subieron ustedes o bueno, alguno de sus fans. Y pues bueno, sí se nota muchísimo la diferencia en cuanto a lo que hicieron en el primer demo y en este. ¿Cómo se sienten ustedes con el resultado que han obtenido para este nuevo demo en comparación con lo que hicieron en el anterior, que imagino que tenían pues un poco menos de experiencia, ¿no? Obviamente. Pues está un poco, bueno, ya más producida, más profesional la producción del disco. Las rolas ya varían demasiado, el diseño igual y la temática sigue igual, o sea, la locura en todas sus formas, pero ya muy variado el disco. Muy bien. ¿Y qué tal, qué te parece si nos presentas, bueno, aquí en exclusivo en el programa del día de hoy, una muestra precisamente de este nuevo trabajo? Se llama, bueno, es el track 2 del disco, se llama Psychological Terror. Bueno, no sé. Sí, así se llama, eso no lo veo. Ok, bueno, regresamos en un momento con más de la cosa. Disturbance in the chemical electrical activity of the brain. In the case of your daughter in the temporal lobe, it's up here in the lateral part of the brain. It's rare, but it does cause bizarre hallucinations. Yeah. of a type of disturbance in the chemical electrical activity of the brain. In case of your daughter in the temporal lobe, it's up here in the lateral part of the brain. It's rare, but it does cause bizarre hallucinations. No te muevas de donde estás porque después del corte, más datos y entrevistas con Demencia. Estás en Electroshock versión 2.2. Electroshock Radio. Música industrial para gente industrial. Radio Universidad. Radio Universidad. 88.5 en frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. El otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Tienes problemas con el alcohol, las drogas o con tus hábitos de alimentación? ¡Recupera tu bienestar! El Instituto Temazcali, a través de la comunidad terapéutica, te ofrece el mejor programa de internamiento para varones y ahora también para mujeres, brindándote psicoterapia individual, grupal, ocupacional, familiar, deportiva y espiritual, en un ambiente profesional de confort y de respeto. ¡No esperes más! Rehabilitarte está en tus manos. Instituto Temazcali, Gobierno del Estado. Teléfonos 812-6196 y 814-7680. ¿Qué onda, mi? ¿Tienes discos del este del Escorpión? No. Buenas tardes, joven. ¿Viene nuevo de los Tigres del Norte? ¿Cómo andas, mi César? ¿Ya te llegó material de Ministry? Todo. ¿De Gathering? Todo. ¡Pues me lo llevo! El buen conocedor sabe a dónde llegar. Mecánica. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma. Mecánica. Aquí tenemos todo. ¡Ah, qué pelado este tampoco de Villal, hombre! Bueno, casi todo. 88.5. 88.5. Radio Universidad. Radio Universidad. El otro perfil de la radio. Electroshock Radio. Música industrial para gente industrial. Nuevos lanzamientos. Midbeat Manifesto, Answers Coming Dreams, a partir del 12 de octubre. Angel Speed, Larva Pooper Tank, a partir del 12 de octubre. Ava Tilde, Unpleasant, a partir del 26 de octubre. Funker Fuck, Blood Soul, a partir del 26 de octubre. Coffee Christ, Noise Collection Volume 1, también a partir del 26 de octubre. línea en cabina, 826-1347. Bien, ya estamos de regreso en Electroshock. Lo que escucharon hace un momento fue a los rusos Diverse and 14 con Glamour and Paphos, que el cual pertenece a la producción del mismo nombre, Glamour and Paphos, del 2010, y que ya tiene una nueva producción, pero se las vamos a estar presentando yo creo que en un par de semanas más. Inclusive, bueno, ya están incluso con otra compañía disquera, algo que pues bueno, da de veras gustos ver que estas bandas brincan de sellos completamente independientes a algunos mayores, gracias al tipo de promoción que se les ha dado, ya que Diverse and 14 estuvo perteneciendo a un sello ruso precisamente llamado Symptomatic Records, los cuales son un sello disquero que se dedica a hacer distribución gratuita de todas las realizaciones que hace, y esto viene a demostrar, así como lo han hecho también bueno bandas como por ejemplo Nine Inch Nails, como lo está haciendo actualmente también Mortis, de que definitivamente la nueva estrategia de mercado para las bandas es proporcionar su música de manera gratuita, porque como sabemos bien, las bandas realmente la percepción económica que tienen viene más de los conciertos que dan que lo que se vende normalmente de discos. Y pues bueno, vamos a continuar aquí en Electroshock. Recuerden que están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, únicamente aquí a través de aquí en San Luis Potosí, en señal abierta, y que también pueden escuchar en internet en tiempo real a través del portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en www.uaslp.mx. Si no pueden entrar a través del portal, entonces vayan a nuestro blog en www.electroshockradio.blogspot.com. Ahí van a poder encontrar ustedes instrucciones para poder escucharlo en tiempo real, o bien escuchar el programa cuando ustedes quieran, el día que quieran, a la hora que quieran y todas las veces que ustedes quieran, ya que ahí están los 67 programas que llevamos hasta el día de hoy, están todos en el blog. Bueno, esto lo vamos a estar subiendo el día de mañana. Y bueno, por ahí un saludo a Ana Moreno, que nos mandó por ahí un mensajito que nos desea suerte en el programa de hoy, y felicita aquí a todos los invitados que tenemos el día de hoy. Bueno, ella es una asidua radio escucha desde hace un buen tiempo. Y bueno, continuando con lo del evento, cuéntales tú, Sai, a nuestro público, qué es lo que pueden encontrar el día de hoy, qué es lo que les ofrece este evento. Pues mira, básicamente el evento del día de hoy está enfocado al lanzamiento del disco de Bondage, que nosotros ahorita, como una disquera que está iniciando, lo estamos manejando. Éramos aproximadamente como un año de disquera, de hecho también es nuestro aniversario como disquera de MGS Army Label. Tenemos ahorita promocionando el disco de Bondage, y aparte estamos sacando el compilado físico. Es el segundo compilado, además que es el primero físico, que también vamos a tener promocionando y a la venta el día de hoy. Aparte de un montón de discos de Terror, Error, Mini y demás, que nos mandan de España, los de Mutante Records. Entonces, es básicamente eso, y aparte pues un buen rato de música, ¿no? Digo, Selector, Good Destruction, Demencia, va a estar muy bueno. Y aparte MG2 y Electrauma. En las consolas. Ok, sí, bueno, tienes mucha razón. Olvidó decir precisamente que también se está cumpliendo un año de MGS Army, y que, bueno, de hecho, MGS Army ha crecido bastante desde que yo lo conozco, hay que admitirlo. Y pues bueno, viene de la mano el aniversario que ustedes están cumpliendo con una serie de éxitos, de contactos, de adiciones a MGS Army, también como ya ahora como sello. Y que bueno, en especial a mí me llamó mucho la atención desde un principio la sociedad que tienen ahora con Mutant Tech. ¿Cómo fue que surgió esa vamos a decir que esa sociedad con este sello español? Pues mira, básicamente todo empezó mediante el segundo compilado que estamos promocionando hoy. Estuvimos buscando apoyo a nivel internacional. La gente se ha portado muy muy bien con nosotros. Hablamos de Mutante Record de España, la Rupert Record de Alemania, la Black Rain, ¿qué otro te puedo decir? Orion Records de Chile, entre otras que espero no se me pasen. Entonces fue una alianza básicamente para buscar bandas que les interesara estar en el compilado. Y de ahí se hizo una buena amistad, empezamos a intercambiar discos, nos han mandado material de ellos y nosotros le hemos mandado material a ellos de lo que nosotros producimos. Death Watch Asia también está ya dentro de los contactos. Cierto, fíjate, muy importante esa y se me está olvidando. Death Watch también la tenemos dentro de nuestro apoyo que nos están brindando. Nos mandarán discos y esperamos que posteriormente a Bondage sea firmado por ellos para sacar la misma edición de Paradise Depravity que estamos manejando nosotros, pero pues, en japonesa, con digamos que es un disco edición limitada, aproximadamente a 2000 copias, con un bonus tracks y demás. Algo que Death Watch está haciendo muy bien ahorita, muy buenos discos que está sacando. Sí, sí, vaya que sí, bueno, de hecho yo tengo por ahí algún par de los que ha editado. Bueno, las ediciones especiales, sobre todo con los bonus tracks, la verdad están increíbles, geniales, la extensión del arte de los discos, todo en general. Sí, todo en general. De hecho, esperamos que ya para el próximo mes o a mediados de este tengamos material de ellos, por ejemplo, de Detroit Diesel, de Acción Guerrilla, Vigilante, el mismo Selector y demás. Estamos esperando ese material. Excelente. Y hablando, tenerlo a la venta en la página. Sí, de hecho editaron el nuevo disco de Selector, ¿verdad? El de Tendencias Suicidas está editado por la Copa International, que es en la normal, y por la Death Watch, una edición japonesa muy, muy pegada. También con bonus tracks. Con bonus tracks, con buenos remixes de Dean, etc. Ok, bueno, precisamente vamos a tener ahora a Selector, precisamente algo de esta nueva producción de Tendencias Suicidas, que me quedé con las ganas también de hacerle una pregunta a este Marquito, pero por ahí me lo encontraré el canijo más tarde. ¿Qué les pareció a ustedes la nueva edición, la nueva producción de Selector? No le he checado, pero veré. Uy, no, Marco, se los va a cagar. No, pero mira, lo chido de todo esto es que son completamente sinceros. Sí. No lo he oído y me vale. No, bueno, vamos a escuchar. Bueno, para que lo conozcas, Alex. Ahí está. Vamos con Selector y esto es Juicio Final. Ahora reina la calma. Cuando sabes correr de las acciones del hombre, es porque entiendes. cabina, 826-1347. Ya estamos de regreso en Electroshock, ya casi para finalizar el programa. Y bueno, aquí saludamos a nuestro buen amigo Paquito Rodríguez, que acaba de llegar a dejar su programa por aquí. Saludos, amigo. Y que, oye, Paco, ¿sí me escuchas? Ah, ¿qué pasó, amigo? Oye, bueno, por ahí te esperamos en una fiestecita al rato, ¿no? Sí, chiste local, perdón. El teléfono en cabina ya vieron, 826-1347. Y pues seguimos aquí con en los últimos minutos del anuncio del evento del día de hoy, que se va a llevar a cabo nuevamente en Carranza 1555, como a 2 o 3 cuadras del Jardín de Texas. Ok, muy bien. Y pues bueno, por ahí van a estar ustedes disfrutando de la presencia de bandas como Selector, God Destruction y Demencia, por supuesto, que bueno, ya escuchamos algo de su nuevo material y que de veras, se los dije hace rato fuera del aire y se los vuelvo a decir, la verdad, muy buen material y pues ya nomás esperamos que salga lo nuevo. Gracias. Ok, los comprometemos a que en cuanto salgan, luego nos van a mandar algo para estrenarlo, ¿no? Ah, bueno, aparte de esto. Claro que sí. Sí, y te los traes otra vez ahí. Te los traes para que. Va a traer a su presentación. La idea que hace su presentación de Querétaro va a ser en San Luis. Ándale, sí. Bueno, trato hecho. Ya. ¿No? Ya aquí ya quedó. Es más, comprometido. Ya. Quedó grabado. Y ahorita Sai. Ahorita Sai. Sí, pues sí. Ahorita Sai va a borrar el programa, güey. Que no quede evidencia. Y bueno, ya para terminar, bueno, vamos a tener también la presencia del día de hoy de DJs, por supuesto, no pueden faltar para empezar a amenizar la fiesta. Y pues va a estar, por ejemplo, el buen MG2 que está aquí con nosotros. Sí. Cuéntale aquí a la raza qué es lo que les vas a aventar. Pues más que nada, pues para ambientar algo más future pop, algo de New Machine, Silica Hill, Spectralize, y pues varias cosas más. Uh-huh. Ahí esperemos que. Son varias sorpresas. Esperemos que les guste. Para amenizar un poco la fiesta antes de empezar con acá estos señores que van a ambientar machín. De hecho, siempre ha sido más tu inclinación, ¿no? Sí, bueno, yo soy más future pop. Sí, ya te había visto tocar en dos ocasiones y sí, sí es verdad, es lo que tengo normalmente. Trato de. Pues ese es el género que más me gusta. O sea, mis adoraciones, pues así siempre han sido el future pop. Obviamente me encanta todo lo que es el hard electro, el EDM, el harsh, inclusive el industrial también. Hay varias bandas que me laten, pero lo mío es el future pop. Sí, y sobre todo mantenerlo, ¿no? Porque no hay mucha gente que lo es conserve. Otra de las cosas que sí trato de enfocarme mucho, de que la gente siga conociendo el future pop, porque lo conoce muy espontáneamente. Y pues, como me gusta a mí, yo quisiera que la gente también se diera la chance de escuchar algo más a fondo para ver si les enamora también el future. Así es. Obviamente, pues, nunca dejar otros géneros a un lado, ¿verdad? Porque creo que todo esto va de la mano. A mí me encanta el future pop, el synth pop, pero el hard electric también me vuelve loco. O sea, hay mucha euforia en todos los géneros. Así es. Pues a ver si un día se nos hace un versus de future pop, ¿cómo la ves? Okay. Sí, no, a mí también me late. ¿Qué es lo que nos va a presentar Electroma? Electroma va a meter algo más harsh, más hard, por ejemplo Detroit Diesel, un poco de La Magra, etcétera, etcétera. No me atrevo a decir qué más porque a lo mejor puedo fallar, pero va a ser algo más agresivo, va a ser un poco más harsh, va a ser bueno. Ok, muy bien. Y nuevamente sobre el disco de Bondage que vas a presentar. El disco de Bondage hoy es el lanzamiento a nivel internacional, lo tenemos a la venta en iTunes, lo tenemos a la venta en la página web, todo el mundo, vamos a tener las ediciones en Alemania y demás, pero hoy es la presentación oficial aquí en San Luis, entonces también vamos a tener a la venta discos de ese día. Vamos a tener a la venta discos de Bondage. Uh-huh. Hoy en el concierto. En el concierto. Ok, muy bien. Bueno, pues ahora sí ya se nos terminó el tiempo. Ya no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias, Demencia. Espero de veras que les que su estadía aquí en San Luis, que los traten bien, si no, ustedes díganme y se los ven conmigo. Claro, muchas gracias por invitarnos. Y por último queremos decirles solamente lo del MySpace, para que nos visiten a toda la gente que nos está escuchando. Nuestro MySpace es www.myspace.com/demencia69. Ok. ¿Algo más? Saludos. No, nada más. Ok, vas a escuchar el de Selector saliendo. A ver, sí, ahorita le decimos a Marquito que le regale uno. Bueno, gracias ahí. Nos vemos pronto. Y pues igual que viste en la página de oficial del sello, www.mgstarmillabel.com. Uh-huh. MG2. Ok, muchas gracias. Esperamos tenerlos presentes ahí. Y si no, pues ahí esperamos tenerlos presentes en otros eventos. Esperemos que se la pasen muy chido. Más que nada lo hacemos de corazón para que la gente se la pase muy chingón. Bueno, ahí los esperamos. Ay, disculpen. Bueno, prometemos la próxima semana no invitar. No se cree. Gracias, Cindy Torres, en los controles técnicos. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros esta semana. La próxima, más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados aquí en Electroshock. Que se quedan con un fragmentito de lo de Bondage, nomás para que sepan de qué se están perdiendo. Nos escuchamos la próxima semana. Es ist, glaube ich, etwas Seltenes, wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seine alte Anhängerschaft hintreten kann und dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm keinerlei Änderungen vorzunehmen braucht. I'm gonna go.